poquito conecto, pero bueno, sigo bien, sí. Muy bien, pues antes de que nos empieces a explicar qué son las brigadas internacionales y cuál es tu presencia en la Guerra Civil Española, un alumno va a presentar el grupo y empezamos con la actividad. Entonces, Mario, acércate un poco más porque como el micro es el del ordenador, pero vamos a ver, siéntate aquí, que va a ser mucho, mucho mejor. Ven, pues te presentas, Mario, y presentas al grupo. Bueno, hola. Hola. Soy Mario Ramos, el delegado de la clase de cuarto A. Somos dos chavales de 15, 16, 17 años. Y nada, veníamos a hablar un poco contigo sobre las brigadas internacionales y los países que jugaron en la Segunda Guerra Mundial. Oye, en la Guerra Civil. Sí, sí. Pues cuando quieras, Nacho. Bueno, como os he dicho, mi nombre es Nacho y bueno, un joven burgalés que bueno, pues llevo ya unos añitos estudiando un poquito pues el tema de las brigadas internacionales y un poquito lo que es un campo de concentración que hubo en nuestra ciudad. Bueno, para centrarnos un poquito en lo que fueron el comienzo de las brigadas internacionales, bueno, hay que ver en los años en que nos estamos encontrando, son los años 30. Hay una crisis internacional muy importante, vinculada principalmente pues, al crack que hubo en la bolsa en Nueva York, ¿no? Una crisis europea también después de la Segunda Guerra Mundial. Y a todo esto, pues muchos regímenes también a nivel europeo pues eran de carácter fascista, como pueden ser, por ejemplo, Alemania o Austria. Y en todo esto, pues estalla también lo que digamos el golpe de Estado en España con la Guerra Civil Española, y lo cual hace que un montón de solidaridad internacional, con la Segunda República Española, pues se movilice, ya sea de periodistas, ya sea de personal que trae alimentación o ambulancias, y en todo esto surgen un poquito lo que son las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales, pues a nivel, digamos, europeo, a nivel mundial, porque hay que tener en cuenta que formaron parte cerca de más de 55 nacionalidades diferentes las que participaron en estas brigadas internacionales que participaron en la Guerra Civil. Podemos decir que en total fueron unos 40.000, más o menos aproximadamente. No fue una fuerza militar muy importante, porque podemos decir que fue solo cerca del 8% del ejército republicano. Pero sí que fue un ejército muy motivador, unas brigadas muy motivadoras y que levantaron la moral un poquito de las tropas y fueron claves, por ejemplo, en los primeros días de la guerra, por ejemplo, en el que no cayera Madrid. Madrid, cuando estalló la guerra civil, prácticamente en julio, pues estaba a punto de caer. Y con la llegada de las brigadas internacionales en octubre de 1936, pues consiguieron detener y Madrid no cayó hasta el final de la guerra civil. La composición de las brigadas internacionales, bueno, pues hubo un poquito de todo, ¿no? Principalmente, la mayoría fueron unas brigadas muy amplias, en su contexto ideológicamente. Principalmente había comunistas, pero también había socialistas, anarquistas, muchos periodistas, intelectuales, artistas, que se sintieron identificados con lo que representaba, digamos, la República Española en el concepto de libertad y de democracia. Y bueno, es un poco, a nivel general, un poquito lo que fueron las brigadas internacionales, digamos. Me gustaría, Nacho, que les explicaras un poco cuál es el trabajo que has venido realizando en estos años, recopilando material y poniéndolo en internet a través de un blog referido sobre todo al campo de concentración de San Pedro Cardeña, allí en la provincia de Burgos. Bueno, pues sí, empecé a traducir un libro que precisamente escrito por un brigadista internacional que se llama Carl Heiser, un americano, que participó en la Guerra Civil Española y que fue detenido en el frente de Aragón y que fue trasladado a este campo de concentración en San Pedro de Cardeña, en Burgos, que fue, digamos, el principal campo de concentración donde estuvieron recluidos los brigadistas internacionales que fueron detenidos por Franco. Entonces, a raíz de empezar a traducir este libro, pues empecé a investigar, a visitar diferentes archivos, a entrevistar a diferentes brigadistas internacionales, de los pocos que quedan vivos y de los pocos que todavía, digamos, que conservan un poquito la cabeza. Hay que tener en cuenta que son personas que están cerca de los 100 años, 95, 96, bueno, pues es muy complicado que a esas edades se encuentran, quedan muy poquitos vivos ya en el mundo. Y a raíz de aquello, pues empecé a investigar y empecé a publicar una serie de documentos, de entrevistas, de, pues bueno, todo un poquito vinculado a este campo de concentración y a lo que significó, pues, la situación que vivieron estos prisioneros, muchos de los cuales, pues las pasaron muy mal, principalmente alemanes e italianos, ya que pues no fueron extraditados, no fueron intercambiados y tuvieron que comerse pues un montón de años presos, casi hasta el año 43, desde que fueron detenidos en la Guerra Civil. Y bueno, y el trabajo que estoy haciendo es un poquito investigar todo esto, lo que es principalmente vinculado a este campo de concentración, ¿no? Pues un poquito sacando, pues, cartas, poemas, sus biografías, un poquito, pues, sus vivencias, porque creo que es importante, más digamos, hoy en día, con toda la que está cayendo, pues un poquito ver cómo hace un montón de años un montón de gente lo dejó todo, pues un poquito para ser solidarios y para luchar un poquito por ese ideal de libertad que significaba la República, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora es el momento de que le hagáis vosotros y vosotras alguna pregunta a Nacho. Yo ya sé que ahora os va a dar un poco de vergüenza, pero fijaros que, aparte de que tenemos el examen el miércoles, que os puede servir para repasar, pues seguramente el tema de la guerra civil, a nada que veamos un poco los telediarios o que abramos algún periódico, siempre está presente, ya sea con polémica, ya sea porque se abren cosas comunes, ya sea porque alguien se refiere a ello. Entonces ahora tenéis la oportunidad de preguntar y bueno, vamos a ver si nos atrevemos. Muy bien. ¿Nos escuchas todavía, Nacho? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Bueno, ahora ya sabes que les cuesta un poco. Bueno, no lo sé, voy a forzar yo un poco la máquina. Sabéis que ahora cada 2x3 se están abriendo fosas comunes con personas represaliadas y ejecutadas durante la guerra civil, y hay muchas opiniones al respecto. Hay personas que consideran que eso es un ejercicio necesario de higiene histórica y etcétera. Hay otras personas que afirman que es reabrir heridas. A mí me gustaría que alguno de vosotros, alguna de vosotras, le plantearais vuestra opinión personal a Nacho, que es una persona que trabaja el tema. ¿Me habéis entendido la pregunta o lo que planteo? Sergio, ¿tú te atreves a darle tu opinión? Ven, adelante, acércate, te presentas y le cuentas. No lo sé, la cuestión es, ¿tú crees que ahora mismo el trabajo de las fosas comunes es un trabajo que sirve para de alguna manera dar a los familiares de estos represaliados una razón de justicia, o es algo que sirve para reabrir heridas? Te presentas, le das tu opinión y luego nos cuenta Nacho la suya. Sí, nos oyes, ¿verdad, Nacho? Sí, os oigo bien. Venga, pues vamos allá. Adelante, Sergio, un poco más cerca. Hola, Nacho, soy Sergio. Hola, Sergio, encantado. Y mi opinión al respecto de esto es que sí, yo creo que es algo necesario tener que abrir todas estas cosas para ver qué es lo que, todo lo que se hizo mal en el pasado. Aunque también es cierto que puede, en cada familia se puede considerar de una forma y puede llegar a ser algo ofensivo o llegar a hacer daño a la gente que tiene muertos o que tiene familiares de entonces. Así que no sé, tú podrías darnos tu opinión sobre esto. Hombre, yo lo que está claro, que yo por lo menos la experiencia que tengo con respecto a la actuación de la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos, que son los familiares que se dedican a un poquito a buscar a sus familiares que están enterrados en muchas cunetas, lo principal, no se abre nunca una fosa común si no hay una autorización de un familiar. O sea, que siempre hay que respetar, que es lo fundamental, a las familias y el deseo de las familias que quieren hacer con el cuerpo de su ser querido. Entonces, hay que empezar por ahí. No se abre ninguna fosa sin que los familiares quieran buscar a un familiar querido. Yo pienso que es de justicia que toda persona quiera saber dónde está enterrado su abuelo, su padre o su hijo, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista, mientras se respete, lógicamente, la voluntad de los familiares para que se puedan abrir y se puedan levantar estas cosas y se puedan estar enterrados dignamente, pues en un sitio, en una comunidad, tirados como perros, ¿no? Eso es un poquito lo que pienso yo. Y una polémica que ha salido hace poco, los expertos en esto dicen que a lo mejor, por algún casual, los huesos de la gente que está enterrada se ha podido desaparecer o descomponerse con el tiempo. ¿Tú crees esto? ¿La ropa? ¿Los huesos? Hay otros que dicen que no. ¿Tú podrías darnos, o sea, qué es lo que opinas sobre esto? Hombre, eso depende principalmente, las experiencias que se están teniendo principalmente depende de los suelos donde estén enterrados las personas, no lo mismo un suelo arcilloso con un suelo ácido. Ten en cuenta que normalmente cuando eran enterrados después de ser ejecutados les echaban cal viva precisamente para eso, para intentar que descomponer los huesos. Pero sí que es cierto que por lo menos las experiencias que hemos tenido aquí en la provincia de Burgos prácticamente han salido de los cuerpos enteros. Muchos de ellos han conservado incluso pelo, zapatillas, partes de la ropa, de la camisa. Entonces, menos en determinadas fosas, principalmente del norte de Burgos, que los suelos eran muy ácidos, que descomponían prácticamente todo, pero sí que realmente la gran mayoría, tal vez el 95-90%, salían perfectamente los esqueletos y se veía perfectamente incluso la posición que habían quedado. Vale, pues yo lo primero. Muy bien, un aplauso. Bueno, ahora a mí me gustaría que alguno de vosotros o de vosotras, el otro miércoles estuvimos visitando un lugar que seguramente Nacho conoce, como es el archivo histórico, el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Sí que lo conoces, ¿verdad, Nacho? Sí, sí, estaba ya antes. Que alguno de vosotros o alguna de vosotras le explicara qué es lo que vimos allí. Venga, hombre. Ángel. Venga, animaros. Ay, madre mía. Alba, sí, hombre. ¿No? Pero vamos a que salga, que participen más personas. Venga, no lo hagáis esperar. Fijaros, estamos teniendo una actividad un poco especial. Belisa, ¿tú te atreves? Patricia. Entonces es mejor que volvamos a los apuntes. Venga, alguien que se atreva, por favor. Lidia, adelante. Pero bueno, simplemente es hablar con una persona y decir, vimos esto, lo otro. Venga, adelante, Lidia. Venga, atrévete. Venga, se sienta y le explican lo que vimos, por favor. Hola, soy Lidia. Hola, Lidia, encantado. Yo. Pues nada, el otro miércoles estuvimos en el archivo de Salamanca y nos explicaron que la cantidad de documentos y papeles que hay allí de los republicanos, de los que no estaban del bando de Franco y eran castigados sin un empleo. Sí, sí. Sí. Tenemos una habitación un tanto especial. Es que yo no salí porque me salió. Bueno. ¿Alguien le sabe explicar qué era esto de la habitación que vimos de la masonería? Miguel, ¿tú te sabías explicar? Bueno, Lidia, siéntate cerca porque luego le vas a explicar el cortometraje que habéis hecho. Miguel, explícale los patrones, por favor. Bien. Hola, yo soy Miguel. ¿Cómo? Perdona, ¿cómo te llamas? Miguel. Vale, Miguel, encantado. En el archivo también vimos una sala que era una réplica de una zona de reunión de los masones, que era como un grupo con unos ideales liberales, por decirlo así. Yo prefiero no mojarme, pero un grupo con unos ideales filosóficos, vale. y que durante la Segunda República tuvieron mucha importancia y que Franco los eligió un poco, pues explícaselo tú. Y que sí, luego Franco los estuvo persiguiendo durante la Guerra Civil y su mandato, y recreó una sala masónica en el archivo histórico para que la gente pudiese ver cómo eran, pero sobre todo el lado negativo de los masones. Sí, lo conozco. Sí. Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿tú conoces el archivo histórico? Me imagino que para tu trabajo habrás tenido que consultar muchas veces el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Sí. Bueno, hay una parte que es muy interesante, principalmente por mi investigación, vinculado a este campo de concentración, pues bueno, pues en el archivo de Salamanca precisamente se encuentran prácticamente todos los nombres y muchas personas de los prácticamente 17 batallones de trabajadores que salieron del campo de concentración de San Pedro de Cardeña. Entonces ahí se pueden ver precisamente todos los listados de las personas que participaron, que fueron explotados tras ser detenidos y que hicieron obras, puentes, carreteras, trincheras, de, pues durante toda la Guerra Civil y posteriores años. Entonces, ahí se pueden comprobar todos los nombres de miles, miles y miles de personas que pasaron. Hay que tener en cuenta que cada batallón de trabajadores tuvo prácticamente unos 600 hombres, y solo de San Pedro de Cardeña salieron 17, pero bueno, a nivel de todo el Estado prácticamente hubo más de 120 batallones de trabajadores. Entonces, ahí en Salamanca se pueden consultar precisamente todos estos nombres, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo, pues para las familias de muchos de ellos, si quieren saber qué hizo su abuelo, que dónde estuvo trabajando o dónde le estuvieron explotando. Entonces, ahí precisamente, mira, Salamanca, se pueden consultar todo ese tipo de datos, entre otros muchos, ¿no? Pero bueno, eso es principal, aparte de muchos otros vinculados tanto al gobierno vasco, a la Generalitat Catalana. Pero bueno, yo principalmente lo que me he centrado en mi investigación fue ver los nombres de los prisioneros que participaron en los batallones de trabajadores. Eso es lo que estuve consultando en Salamanca. ¿Y explicáis, por favor, el trabajo que has hecho, el cortometraje, etcétera, etcétera? Vale. Pues nada, hemos hecho un cortometraje que, vamos, es que nos dijo que teníamos que hacer un cortometraje bien documental o en forma de teatro y de todo lo que habíamos estudiado hasta el momento, y mi grupo pues decidió hacerlo sobre Hitler, sobre la vida de Hitler y la repercusión que tenía contra los judíos. Y va pues de dos judías que intentan liberarse de Hitler, pero son engañadas por soldados que salían a Hitler sin ser partidarios de ellos. Hay muchos que hubo. Y al final pues deciden ayudarlas y Hitler muere, y vamos, que representamos todo la vida de los últimos días de Hitler y la vida de las judías como son engañadas por los soldados nazis. Qué bonito, muy bien, sí señor, claro que sí. Bueno, pues alguien más, ¿alguna pregunta más? Nacho, soy Sergio, de antes, que yo te quería preguntar... Sergio. Que te quería preguntar que si tú conoces algo, aparte de lo que nosotros hemos visto ya sobre la masonería, que si tú conoces algo distinto o conoces algo más... Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? No te he ido muy bien, repítemela. Sobre la masonería, lo que estuvimos viendo nosotros en la excursión del pasado miércoles, que si tú sabes algo más de lo de, o sea, algo más que nos puedas contar o algo nuevo. No, la verdad que no es un tema precisamente que haya tratado demasiado. Yo me he centrado más en lo que son las brigadas internacionales y los presos republicanos de este campo. Entonces no es un tema que no conozco más que lo que puede conocer una persona normal de lo que es la represión que hubo. Pues bueno, hay que tener en cuenta que la primera ley que hubo represiva de Franco y el primer tribunal, se llamaba Tribunal contra el Comunismo y la Masonería, ¿no? O sea, que dice mucho de la obsesión que tenía Franco tanto con los comunistas como con los masones, ¿no? Pero no puedo darte más información al respecto de lo que podéis haber visto allí, Vale. Bueno, ¿más preguntas? Venga, pues te presentas, por favor, Alba. Hola, yo soy Alba. Alba, encantado, Alba. Y te quería preguntar que por qué te centraste en ese tema y no en otro sobre la guerra civil. Bueno, pues es... mira, ¿no? Antes cuando comentaba tu compañero un poquito, que hablaba un poquito del vídeo que había hecho sobre los judías que eran reprimidas en tiempos de Hitler, bueno, pues yo pienso que decidí centrarme un poquito en las brigadas internacionales y un poquito en este campo de concentración, lo primero porque yo soy de Burgos y es algo que me toca y algo que no está que no es público porque ha sido ocultado prácticamente por muchos organismos oficiales, no han querido levantar a la luz de todo lo que pasó en ese campo de concentración. Y es más, muchos de los que ahí estuvieron trabajaron para instituciones burgalesas haciendo carreteras que hoy mismo están disfrutando muchos burgaleses, y eso no ha salido a la luz. Y segundo, porque creo que el concepto o la solidaridad internacional que significaron las brigadas internacionales no sé si se ha vuelto a dar en el mundo. Hay que tener en cuenta que ese afán de solidaridad, ¿no? Hay mucha gente que les llama almas sin fronteras, gentes que fueron capaces de cruzar un océano cuando hoy en día, cruzar un océano podemos tardar 12 horas en avión, pero es que en aquellos tiempos tardaban meses en barco, o moverse por Europa para llegar a España era una odisea. Hoy en día pues podemos coger un avión y estar en 2 horas en cualquier parte de Europa, pero en los años 30 no era tan fácil dejar todo por una idea de justicia, ¿no? También hoy en día, pues muchos de vosotros que tenéis 15, 16, 17 años, pues esta gente que vino a luchar aquí a España tenían poco más, tenían muchos tíos 18, 19, 20 años, tenían 3 o 4 años más que vosotros, y lo dejaron todo por un ideal de justicia, ¿no? Hoy en día, ¿qué nos planteamos nosotros? ¿Qué somos capaces de hacer nosotros por los demás? ¿O qué seríamos capaces de hacer, ya no te digo en otro país, sino por el que tenemos más cercano, ¿no? Entonces yo creo que es una bonita historia de solidaridad y de respeto. Eso también fue lo que me motivó el tema de luchar un poquito y seguir recordando y luchando por las ideas por las que toda esta gente vino a luchar y murió, ¿no? Y eso es un poquito lo que me hizo yo. No sé, ya no tengo nada más que contar. Bueno, venga, no seáis tímidos. ¿Alguna pregunta más? Seguro que... ¿Alguna pregunta más nos está esperando? Venga, Jorge, sí, es lo mismo que has dicho, acércate y... ¿No? Igual tiempo, no sabes por qué. Daniela, ¿te atreves? Levántate, pregúntaselo. Pregúntaselo, él también sabe. Pregúntaselo, él está aquí para responder. Hola. Acércate, por favor, y hablando. Hola. Hola. Me llamo Daniela. Venga, Daniela, encantado. Yo soy Nacho. Quería saber si el campo de concentración que hay en Burgos tiene algún tipo de relación con el que hubo en Alemania, Mauthausen, algo así, no sé cómo se llama. Sí, tiene relación en el sentido de que fueron un poco, digamos que copiados, en el sentido de, bueno, pues la disidencia política. Hay que tener en cuenta que el primer campo de concentración que hubo en Alemania, el campo de Dachau, se fundó en el año 33, que fueron 2 meses después de que Hitler subiera al poder. En un principio, Hitler allí envió principalmente a diputados comunistas y socialistas y a los primeros judíos. Y en el año 36, cuando estalla la guerra civil, hay que tener en cuenta que tanto el ejército de Franco como el gobierno de Franco estaba asesorado, apoyado, y toda la infraestructura que tenía era prácticamente de alemanes y de italianos, que estaban gobernados por Alemania por Hitler y por Italia por Mussolini, que fueron los que no solo en lo que es el aparato militar de la guerra les apoyaron, sino en todo lo que es el aparato represivo, la organización de los campos de concentración, con sus diferencias. Hay que tener en cuenta que en Alemania pues principalmente hubo una política de exterminio directa, y en España hubo una política, digamos, de aislamiento, de separar, no tanto de, sí que hubo ejecuciones, pero no fueron tan generalizadas o tan fuertes como hubo en Alemania, principalmente porque España o Franco era un régimen católico, digamos, entonces, bueno, pues eso marcó un poquito la diferencia con lo que fueron los campos de concentración de Hitler, ¿no? Pero lo que es la organización y la represión, la disidencia y un poquito lo que marcó, la represión y el aislamiento de todo lo que pensaba diferente, el que luchaba contra el fascismo, que significaba los regímenes de Franco, de Hitler o de Mussolini, ¿no? Pero la verdad, gracias. Venga, no hay de qué. Venga, ¿alguna pregunta más? Una pregunta más. Soy Miguel otra vez. Papá Miguel, encantado. Quería preguntar por qué, si los... Vamos, cuando cayó la Alemania de Hitler y en Italia pasó lo mismo, ¿por qué los aliados no entraron en España como en otros países? Bueno, hay que tener en cuenta que fueron, digamos, fue el, digamos, el comienzo de, digamos, de otra guerra llamada la Guerra Fría, ¿no? Entonces, hay muchos aliados, digamos, las potencias aliadas, como fueron Inglaterra o principalmente Estados Unidos, pues temían que España se pudiera convertir, digamos, en un régimen comunista. Entonces, pues, para estas potencias, digamos, democráticas, preferían tener un régimen como el de Franco, que era un régimen muy anticomunista, que es lo que les unía al capitalismo, a los regímenes capitalistas como puede ser el de Estados Unidos o el de Franco, lo que les unía es el odio anticomunista. Eso significó que estas potencias no se involucraban en lo que fue la libertad de España y no intervinieron principalmente en España por eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que muchos republicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, tanto la libertad de que liberaron Francia o que incluso pues muchos participaron también en las últimas batallas en Alemania, pues estos cuando acabó la guerra se sintieron un poquito frustrados y se quedaron muchos días a vivir en Francia, en México, y ya nunca más volvieron porque se sintieron un poquito abandonados, ¿no? Un poquito, pero principalmente fue eso, ¿no? El miedo al comunismo que tenían. Entonces muchos países fueron apoyando a Franco, empezaron muchos años más tarde ya a colocar bases en España, bases americanas, y eso fue lo que paralizó un poquito lo que es el, pues el que hubiera liberado España, ¿no? Eso fue principalmente. Vale, gracias. Rapa. Nacho, quería comentarte, ¿hay alguna película que podrías recomendar a estos chicos sobre la Guerra Civil Española? En clase hemos hablado de varias, hemos hablado de Tierra y Libertad, etcétera, etcétera, pero ¿le podrías recomendar desde tu punto de vista alguna película que abordara la Guerra Civil Española con la que ellos, por ejemplo, pudieran preparar el examen que tienen que hacer el miércoles? Bueno, hay muchas películas sobre la guerra civil, ¿no? Cada una da un poquito su posición, pues no sé, hay películas que son más profundas, otras que son más, por ejemplo, hace poco han hecho La voz dormida, que está basada en un bestseller de Dulce Chacón, que habla un poquito pues de las condiciones que vivieron los presos, otras que es libertarias, un poquito el papel de la mujer, de Barcelona, de los años, luego está Tierra y Libertad, también que da una visión un poquito parcial de la guerra civil. Pero bueno, en su contexto pues se ve también la presencia de internacionales luchando en el bando republicano, también las colectivizaciones que hubo, y bueno, pues hay muchas películas, ¿no? Pero bueno, tampoco, la verdad que cada, no sé si todavía se ha hecho la película, bueno, es que hubo tantas visiones en la guerra civil que es complicado hacer una película que pueda dar una visión general o que pueda convencer a todo el mundo como que fuera una película perfecta o políticamente correcta, digamos, ¿no? Pero bueno, hay muchas películas, ¿no? Bueno, las que he citado, pues bueno, son algunas de ellas, ¿no? Muy bien, pues venga, vamos a hacer una pregunta más. Si no nos tendremos que ir, ¿alguna pregunta más? Ahí. Luego cuando colguemos os entrarán las ganas de preguntar, pero bueno, pues alguien que quiera despedir en nombre del grupo y de toda la clase y de sí mismo. Venga. Bueno, Nacho, soy Mario otra vez. ¡Papa Mario, campeón! Y queríamos decirte que gracias por todo lo que nos dices, por toda la información que nos has dado, y hemos pasado un rato bastante interesante, cuanto menos. Nada, muy bonito. Yo gracias a vosotros por la participación, porque al final os habéis animado a preguntar, ¿no? Y eso está bien, y que seáis activos, que aprovechéis estas clases y que aprovechéis esto, porque el futuro viene complicado y hay que ser un poquito activos y hay que ser un poquito positivos en esta vida, ¿no? Y me ha gustado, la verdad que ha sido muy bonito este rato que he pasado con vosotros, Pues muchas gracias, Nacho, y un aplauso, yo creo que por el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, Nacho, pues muchas gracias. Yo, en el blog que tenemos de clase, te pasaré en la referencia al correo, el correo que tienes de con el que hemos hablado alguna vez, y enseguida te paso la referencia, por si quieres hacer, pues para que lo tengas presente. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Vale, un abrazo fuerte, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.